Las ordenanzas son claras, las manos y las contramanos las se disponen por ordenanza municipal. En este caso, nosotros tenemos una ordenanza que establece la dirección de cada una de las calles, sean de tierra o porque en una parte va a ser asfaltada, en otra de tierra. Pero ¿qué pasa? Hay una práctica y una costumbre de circular en las calles de tierra mano y contramano. El problema está cuando puede llegar a haber un accidente de tránsito, porque a la hora de resolver un juez sobre la responsabilidad del que de alguna manera embistió o de la forma en que se produjo el accidente, va a tener en cuenta y va a pedir el informe a ver en qué sentido circulan las calles, porque la ley se presume conocida por todos. O sea, ese es un principio del Código Civil, la ley se presume conocida por todos, aunque desconozcamos la ley. Entonces, partiendo de esa premisa, lamentablemente puede alguien circula en contramano, tiene un accidente, la responsabilidad va a ser mayor. El punto es si lo paran los inspectores. Hay que evaluar en cada caso en particular, porque, hay calles que uno termina el asfalto y ya se están metiendo en contramano, y uno no puede desconocer la dirección de una calle 12 de octubre, la dirección de una calle Taborda, Mitre, o sea, son calles muy conocidas. Nadie desconoce la circulación que tienen. En muchos casos no están los carteles indicando la señalización. Justamente te iba a hacer esta consulta. Las prolongaciones, por ejemplo, de calle Mitre, 12 de octubre, ¿estarán contempladas en la ordenanza? Es que es la calle, no es prolongación, es la calle. La calle tiene un principio y un fin, ¿no es cierto? Sí, después, si es prolongación Moreno que se transforma en ruta, es otra cuestión. Está bien. Pero la calle tiene un principio y un fin, y ese principio y ese fin tiene una dirección que está dado por la ordenanza que establece el sentido de las calles. Entonces, lamentablemente, no se puede andar en contramano por más que sea de tierra. Ajá. Después habrá, en cada caso, yo no te puedo dar una norma general de cómo va a ser sancionado, porque cada caso tiene sus bemoles. Y cada caso hay que ver qué descargo se hace, qué pruebas argumenta, bueno, un montón de circunstancias que pueden llegar a que sea condenado o absuelto. Pero si va a un juicio de daño y perjuicio, repito, en sede civil o en penal porque hay un delito, ojo, porque se va a pedir la dirección del sentido de las calles por ordenanza municipal. Y repito, la ley, aunque vos no la conozcas, se presume conocida por todos, sea ordenanza, ley provincial o ley nacional. No se puede invocar el desconocimiento de la ley, ese es otro punto. Y la calle tierra tiene dirección y hay que cumplirla. Sí que la tiene, la calle tierra tiene dirección, ¿cómo no? Bien. Sí. Está bien, o sea, hay mano y contramano en las calles de tierra, para resumirlo, Marilé. Depende, si hay mano y contramano es cuando es una circulación que tiene las dos manos. Sí, está entonces, bien, me refiero a que... tiene sentido de circulación, tiene sentido la calle, circulación, sí, de exacto, norte a sur, de este a oeste, eso está especificado por ordenanza, no tengo el número exacto ahora de la ordenanza, pero está especificado. Bien. Entonces, mi consejo a todos los ciudadanos de Saladillo que sabemos para dónde circulan las calles, no agarremos en contramano porque por más que sea calle de tierra. Claro, por ahí, digamos, cuando uno, si la agarra muy lejos y no se da cuenta qué calle es otra cuestión. Bueno, ¿no? Habrá que evaluar si hacen un acta de infracción después, qué argumento tiene. Pero repito, si llega a haber un accidente de tránsito, ya la cosa se pone de otro color. Bien, en el caso de que no estén señalizadas las calles, que es la consulta que nos hacen, nos llega un mensaje, la mayoría no están señalizadas. Hay una ordenanza que establece el sentido. Tendrían que estar señalizadas, eso es algo que de a poco se va a tener que ir regularizando porque el ciudadano tiene que estar informado y una forma de informarse es la señalización. Pero, insisto en lo otro, calle ya tiene un sentido dado. Y ante un inconveniente de un juicio por un accidente... Bueno, se verá cómo lo defiende cada abogado a cada uno. Claro. Ese es el punto. Pero el juez va a pedir, y esto le digo porque hay jurisprudencia al respecto, va a pedir qué sentido tenía la circulación de la calle, y se va a basar en eso para resolver también. Y otros pormenores, por supuesto, las pericias y la prueba que se aporte, ¿no? Hay que ver cada juicio en particular también. Pero... No, ha habido casos, tengo conocimiento que ha habido casos en Saladillo de inconvenientes así en calles de tierra y que han salido desfavorables para quien circulaba en contramano, sí. Y sí. Sí. Otra de las preguntas, Marilé, no te vamos a retener mucho tiempo, sabemos que te tenés que ir, que estás ocupada, pero hemos tenido varias quejas, no sé si por ahí sos vos la adecuada para consultarlo, pero como sos abogada nos viene bien, acerca de multas que aparecen después de transferido la segunda vez. O sea, un auto es comprado, sí. Se transfiere. Sí. Cuando se va a transferir la segunda vez, cuando se vende, aparecen multas anteriores a la primera transferencia. Sí. ¿Qué se hace en estos casos? El tema esto es toda una anomalía y una inseguridad jurídica que crean a través de la inscripción de las multas en el registro del automotor. Lamentablemente. Nosotros no tenemos ese sistema todavía, por lo menos desde acá del municipio de Saladillo. Porque la multa se inscribe, o sea, los antecedentes de la persona se inscriben en el registro de infractores de tránsito por el número de documento, no por la patente del vehículo. El punto es que eso genera toda una cuestión legal, porque si yo, comprador de buena fe, adquiero un auto que en su momento se transfiere y no tiene ninguna multa pendiente, yo después a mí me es inoponible la multa que después salte en el registro, y por lo tanto me veo o me obligan a mí a hacer toda una presentación judicial justamente para plantear eso, que yo no cometí la infracción, que la multa me es inoponible, además que lo transferí antes y que no tiene por qué recaerme en mi vehículo, que hoy por hoy voy a ser el titular registral yo, pero me van a obligar a mí a gastar en un abogado. Uh-huh. Y no hay vuelta, hay que hacerlo así. Sí, otra no hay. Claro. Lamentablemente hay un sistema administrativo que es bastante macabro, por así decirlo. Lo mismo pasa con el tema de las multas fotográficas. Después aparecen insertas en el registro del automotor y nunca nos notificaron de nada. En ese caso, ¿cómo se hace, Marilé? Porque a veces reclaman punitorios. En ese caso los punitorios no son reclamables, ¿no? No, en materia de multa no. Pero si hay un juicio por cobro de la multa, un juicio de apremio, o sea, tipo ejecutivo sería, ahí sí. Bueno, pero siempre tiene que haber habido una notificación para que nos puedan cobrar los punitorios. Ahí tienen que haber, o sea, a ver, dejemos los punitorios de lado, porque eso va en un proceso judicial de cobro, pero tiene que haber notificaciones fehacientes en todo el proceso, desde que se notifica la audiencia hasta que se notifica la sentencia, y luego cuando ya se inicia un juicio las notificaciones se deben hacer en forma fehaciente. La forma fehaciente es como indica el Código de Procedimiento Penal, ¿no es cierto? Van al domicilio legal constituido o no constituido. Generalmente se toma como domicilio legal constituido, de acuerdo a la ley, el que figura en la licencia de conducir. Entonces, a partir de ahí, al ser constituido, hasta se le puede pegar la notificación en la puerta. Pero hay que hacerlo. No mandar una cartita que la pasan por debajo de la puerta. Eso no sirve. El correo simple como notificación no sirve. Bien, bueno, no, recibimos un montón de quejas, Marilé, por ahí no solo la correcta, sino el municipio, pero respecto a la señalización de las calles de tierra. Sí, bueno, se tendrán que dirigir al ámbito correspondiente porque el área no es este el juzgado de faltas, insisto. Yo después voy a resolver la cuestión en particular y veremos qué prueba se aporta, pero todo lo que sea reclamo de señalización, bueno, que se dirijan al municipio, al área correspondiente, llámese de tránsito o secretaría de gobierno, presenten la nota, pidan, porque muchas veces se ponen los carteles y se destruyen o se roban, que eso también es otro problema que tenemos en una sociedad donde evidentemente hay mucho vandalismo. Uh-huh. Destruyen los carteles, destruyen todo, todas cosas, las cosas que tenemos que usar todos se destruyen. Usted pone un teléfono público enfrente de la plaza y lo usan de baño, ¿o no? Sí, sí, ha ocurrido, bueno. Sí. Marilé, otra de las cosas, el juzgado, ¿se puede seguir utilizando? Yo recuerdo que en algún momento uno, si recibía una multa de La Plata, podía pedir la transferencia de... No, porque de acuerdo a la nueva ley, el municipio no tiene convenio con la provincia para pedir prórroga de jurisdicción. Ajá, eso, así se llamaba. Entonces no podemos intervenir. Así que directamente, si tengo una multa en La Plata, la tengo que resolver en La Plata. Sí. La Plata o en lo que es todo lo que, no en La Plata puntualmente, estamos hablando de las multas que se hacen en ruta o en accesos que se consideran para los juzgados de tránsito provinciales administrativos. Marile, otra cuestión. ¿Ya existe un registro único de infracciones en todo el país? No. Hay provincias... No, porque hay provincias como, por ejemplo, Córdoba, Mendoza, creo que también, y alguna otra que no tienen convenio con la Nación de adhesión a la ley nacional. ¿El resto sí? Sí, el resto, sí, la mayoría. Son tres provincias que no tienen adhesión. Pero el resto está adherido, sí. Otra de las cuestiones que nos estaban consultando. Cuando se comete una multa, siempre la multa es sobre el titular del vehículo, por ejemplo las multas fotográficas, ¿no? Sí. Y el que va a tener un impedimento es el titular del vehículo. Sí, pero yo no sé si en este caso... lo que son la provincia puntualmente que maneja todos estos juzgados de tránsito de rutas que se llaman administrativos de tránsito, yo no sé si no tiene convenio para inscribirlo en el registro de los automotores, eso lo desconozco. Ajá. Bien, bueno, Marile, te dejamos, sabemos que estás ocupada, que te tenés que ir. No me tengo que ir, estoy resolviendo algunas cuestiones que requieren que me concentre y que lo estudie. Y que lo resuelvas. Sí. Igualmente te agradezco muchísimo el contacto, porque eran unas cuestiones, dudas que sí. Queríamos Está perfecto. Despejar. Y además me parece que es una forma de que la población se informe también. Sin lugar a dudas. Marile, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. Adiós. Hablamos así con la jueza de faltas, María Magdalena Curto, respecto del tema de las manos y contramanos en la calle. Tenemos un montón de mensajes. Nos preguntaban sobre la calle María, donde yo vivo. Bueno, la calle María en realidad es mano para el otro lado, está indicado por ordenanza que es mano para el otro lado. Digamos, cuando uno viene de Posadas, cae, pasa por calle Tierra y cae en de María, cae.